paz que amistad tú me inspiras cuando a mi lado estás. Y siento algo profundo en tu afecto y tu mirar. Lo que sentí es fácil de entender. Por quienes creen en el Señor y en todo lo que viene de Él, el saber que le quieres y el yo quererlo así me hace pensar en los momentos compartidos acá. Será aún más hermoso al encontrarnos más allá, juntos al cielo regresar, y buscaremos su amistad, sabiendo ya cómo amar. El saber que